Con la tarjeta, no tenía ese dato. Ahora voy a empezar a utilizar una tarjeta de las viejas, ¿no? Porque ya veo que rompo la nueva. No, la nueva no la usé. Trate de todos modos de tener un chorro de agua, pero puede ser natural o fría. Y más la tarjeta, eso santa rápido, porque le da ojito, tac, tac, santa todo. Buenísimo. Un buen tip. Pau, tenés un invitado. Exactamente. Que ya está en línea, así que contanos de quién se trata. Exactamente, hablando, bueno, justo de lo que tardaba como ejemplo Ioma en pagar a 3 meses y que decíamos, bueno, esa plata se la termina comiendo la inflación, de eso vamos a hablar, y es lamentable porque es donde pega más fuerte en el bolsillo de todos los argentinos y en la canasta básica, en la comida, en los precios, en el aumento de los precios en la góndola. Para ello vamos a hablar con, y a recibir, a darle una fuerte bienvenida, a Héctor Polino, el titular de Consumidores Libres, Gerardo Rodríguez Soto y Paola Celaya, los saludan. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Buen día. Muy bien. Muy bien, Héctor. Héctor, bueno, cuéntenos, porque lamentablemente siempre la noticia es que todo va para arriba, ¿no? En este país nos hemos acostumbrado que todo sube y nunca baja. Y ahora con el aumento de tarifas también automáticamente se ha trasladado un nuevo aumento a los precios en góndola. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos en una situación complicada porque la Argentina, no desde ahora, sino desde hace muchos años, viene con un proceso inflacionario muy importante, a punto tal que desde hace muchos años ya ha conquistado y consolidado el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario que tiene, solamente superado por 2 países. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Bueno, ya se ha instalado una cultura inflacionaria. Se aumentan los precios por las dudas. Se remarca constantemente. En el mismo barrio, en la misma manzana, 2 comercios distintos, el mismo producto, la misma marca, la misma categoría, tiene precios diferentes. Además, se ha dolarizado prácticamente toda la economía argentina, lo que es un verdadero desatino, porque en todo caso la variación del tipo de cambio tendría que incidir en aquellos productos que son importados o en aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costos, pero no luego en el precio del 100% del producto. Además, el importador toma el valor del dólar al valor oficial, luego pretende colocar el producto en el mercado interno al valor del dólar paralelo, con lo cual obtiene una ganancia luego extraordinaria. La falta de controles, no se cumplen en la Argentina las normas legales vigentes y no se aplican las sanciones que las propias normas establecen en casos de incumplimiento. De modo que todas estas cuestiones son las que hacen que en la Argentina, en un momento que están congeladas, porque hasta el día 30 de abril estuvieron congeladas tarifas potables del gas natural y de la energía eléctrica, salvo la energía eléctrica en el área de concesión de Edenor y de Edesur, la ciudad de Buenos Aires y los principales partidos del conurbano bonaerense, que se acaba de autorizar un aumento a partir del 1 de mayo del 9%, las tarifas del gas natural en todo el país todavía continúan congeladas, y las tarifas de agua potable en el área de AISA, ciudad de Buenos Aires y principales partidos del conurbano, continúan congeladas, y las tarifas de la energía eléctrica en los relevamientos de precio hasta el 30 de abril estuvieron congeladas, de modo tal que no existen razones que justifiquen estos fenomenales aumentos de precio. En los relevamientos que Consumidores Libres viene haciendo desde hace 26 años, cada 15 días, En el mes de abril de este año nos dio un aumento del 4,72%. Por ejemplo, en enero de este año nos dio 4,08. En febrero, 4,29. En marzo bajó un poco, 4,19. Y en abril subió a 4,72%. No quiero pensar qué va a pasar ahora que se autorizó un aumento del 9% en las tarifas de la energía eléctrica en el área de concesión de Edenor y de Edesur. No quiero pensar el día que se autoricen aumentos en las tarifas del gas natural, que hasta el día de hoy continúan congeladas. De modo que estamos ante una situación muy compleja, que es casi inédita, diría, en el mundo, que sucede en nuestro país, ¿no? Héctor, usted decía recién que no hay sanción alguna para todo lo que no se cumple. ¿Quién debe hacer cumplir todas las normas que no se están cumpliendo hasta el momento? Y la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno Nacional, las distintas áreas específicas del Gobierno Nacional. Y también tendrían que involucrarse en el control de los precios, las áreas específicas de los distintos gobiernos provinciales e incluso municipales, porque en un país como la Argentina, que tiene la extensión territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, no es fácil que funcionarios del gobierno nacional puedan controlar lo que pasa en un negocio en Tierra del Fuego, o en Chubut, o en Formosa, o en Santa Fe, o en La Pampa, o en el interior de la provincia de Buenos Aires. Tiene que haber un mayor grado de compromiso y de involucramiento de las distintas áreas específicas de los gobiernos provinciales y de los gobiernos municipales para controlar los precios en beneficio de los habitantes de cada uno de esos lugares. Claro, sí, pero se ve que ya por parte del Estado no hay voluntad, ¿no?, de que nada de esto se cumpla, porque si no existiría un rigor en el cual, bueno, empiecen a funcionar estos entes que usted está enumerando. ¿Cuánto, Héctor, cuánto actualmente está el costo de una canasta básica? ¿Y qué contiene? Bueno, el costo de una canasta básica de alimentos para una familia de 4 miembros está en alrededor de 40.000 pesos mensuales. Hablamos solo comida. Solo comida. Los salarios desde diciembre del año 2015 han perdido alrededor del 40% en el poder adquisitivo. Casi el 32% de los hogares son pobres. Y dichos hogares tuvieron un ingreso familiar total promedio de 29.500 pesos. Claro. Sí. En 5 años, el salario de referencia percibido en diciembre del año 2015, actualizado a pesos de marzo de este año, debería ser de 64.300 pesos. En cambio son 36.600 pesos, que incluye la suma fija de 4.000 pesos que otorga el gobierno nacional a los trabajadores que cobren hasta 60.000 pesos brutos. Estamos ante una situación social complicada en medio de un problema sanitario inédito que existe en el mundo y que por supuesto también lo padecemos en la República Argentina. Seguro. Héctor, ¿qué pasa con el precios cuidados? Ha cambiado de nombre, ha vuelto a llamarse igual, pero la verdad es que no son muchos los productos, por lo menos acá en Tandil, que uno encuentra con precios cuidados. Bueno, Precios Cuidados arrancó en el mes de enero del año 2014, se fue renovando cada 3 meses, el gobierno último continuó con el programa, lo fue renovando cada 4 meses, y el gobierno actual volvió a tomarlo y lo va renovando cada 3 meses. Uh-huh. La adhesión al programa de Precios Cuidados es voluntaria por parte de las grandes cadenas de supermercados, tanto minoristas como mayoristas, como también los almacenes, los negocios de proximidad, etcétera. La adhesión al programa de Precios Cuidados es voluntaria. Claro. Ahora, una vez que voluntariamente se adhirieron al programa, el cumplimiento se transforma en obligatorio. Y si los productos no están en las góndolas y no hay una justificación que explique la inexistencia del producto, el gobierno tendría que sancionar a ese supermercado o a ese negocio que voluntariamente adhirió. En cambio, el programa de precios máximos, que arrancó el 20 de marzo del año pasado, con precios de referencia al 6 de marzo del año 2020, tuvo un aumento, tuvieron dos aumentos durante el año pasado, que fueron aumentos autorizados a partir del 1 de agosto y el otro a partir del 1 de septiembre. Ahora, el cumplimiento y la adhesión al programa es obligatoria por parte de las grandes cadenas de supermercados, tanto minoristas como mayoristas. Y está vigente este programa de precios máximos hasta el 15 de mayo, hasta dentro de pocos días. ¿Y tiene que tener un cartel que lo identifique? ¿Qué tiene que tener el producto? Sí, tiene que tener un cartel que diga precios máximos, como el otro que diga precios cuidados. Ahora, aquellos supermercados, no es, el precio máximo no es para los comercios barriales, no es para el almacén, para la carnicería, para la verdulería, es para las cadenas de supermercados. Ahora, aquellos productos que están en el programa de precios máximos, si la ausencia del producto no está justificada, el gobierno lo que tiene que hacer es sancionar a ese supermercado. Pero ¿sabés lo que están haciendo? Para los grandes grupos económicos vienen presionando desde hace tiempo al gobierno para salir del programa de precios máximos. Entonces, como el gobierno lo ha mantenido, ¿qué es lo que hacen? Que fabrican o producen un producto con una menor o mayor cantidad de centímetros cúbicos, o con una mayor o menor cantidad de gramos, o te cambian el nombre del producto y lo sacan del programa. Están utilizando la vivada argentina, ¿no? Esas que maniobras se presenta en todos lados. Tal es así que la Secretaría de Comercio Interior sancionó a grandes grupos económicos por haber desabastecido el mercado de los productos, de algunos productos establecidos en el programa de precios máximos, y haberlos reemplazado por otros similares con una menor cantidad de gramos o mayor cantidad de gramos o menor o mayor cantidad de centímetros cúbicos. Bueno, la verdad que todo lo que relata es lamentable, y siempre como rehén el consumidor que necesita sí o sí alimentar a su familia con sueldos que son paupérrimos. Estamos viviendo una situación muy complicada y los controles brillan por su ausencia, ¿no? Como siempre. Ese es el problema. El problema fundamental de la Argentina de hoy y desde hace ya muchos años es que el gobierno de turno no hace cumplir las normas legales vigentes que protegen los derechos de los consumidores. Y no le aplica las sanciones que esas propias normas legales, cuando existen incumplimientos que son, que no los pueden justificar. Ese es el problema central de la Argentina de hoy. Y yo te podría poner varios ejemplos de esos incumplimientos si tuviéramos tiempo. Por ejemplo, Héctor, no, que tenemos que nosotros ya ir cerrando porque tenemos las noticias de y media, pero bueno, de todos modos vamos a volver a comunicarnos con usted porque siempre es interesante saber, bueno, este tipo de cuestiones. Así que para darte algunos casos concretos de incumplimiento que no se pueden creer, no se puede creer, pero existe. Bien, Héctor, muchísimas gracias por su tiempo para con ABC Radio, muy amable. Que siga muy bien, hasta pronto. Igualmente, hasta luego.